patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Hasta fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos... ¡A la huelga, compañeres! Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. ¿Qué más? Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva. Que nos convoca a reconocernos parte de la clase que pueden revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga. 16 de septiembre del 76, tiempo de milicos, chicos de 10 y pico raptados por estos tipos que a falta de goma quisieron borrar con miedo y con balas lo que estaba escrito. Qué bobo es pensar que el plomo pesa más que el grafito. No sé si me explico. Pero si me cortan las cuerdas vocales, solo necesito que un lápiz me sirva de grito. Antes que guita, prefiero guitarras, palabras y un micro. Yo que sueño con un mundo con menos peligro y más calma, menos armas, más libros. No más dictadura, que dictaduras normas. Yo uso mi lápiz como lápiz, pistola que apunta a la cara y dispara a toda censura. Dale un lápiz al poeta y otro al dibujante, ellos darán vida. Martín Barrante me enseñó que el arte es un arma de construcción masiva. Qué equivocación rotunda de la junta. Que a punta de fierro quisieron romperlos y solo le sacaron más punta. Y es que los lápices son frágiles y pueden romperse. Pero al hacerlo no desaparecen. Con este lápiz escribí esta letra y no fue en vano. Hoy lo rompo. Ahora tengo dos, el mensaje es claro. Propongo que todo aquel al que le haya gustado rompa un lápiz y le regale una mitad al que tenga al lado. Hoy mi lápiz sigue escribiendo, y aunque quieran parar la primavera, las flores siguen creciendo. Gente nace y muere en todas partes, pero el arte es eterno, ya que es inmune al paso del tiempo. Porque a pesar de todo, las flores siguen creciendo. Porque a pesar de todo, los lápices siguen escribiendo. Porque no existe goma capaz de borrar el pensamiento. Porque hoy más que nunca los lápices siguen escribiendo, siguen escribiendo, siguen escribiendo. Muy buenas tardes, huelga de amores. Buenas tardes, amiga Paula. Buenas tardes, Mati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chini. Buenas tardes, oyentes. Bueno, qué linda la primavera que se acerca. Ajá. ¿No? Las flores y... arrancamos con un audio de un pibite que lo encontré en YouTube. O sea, el único dato que puedo pasarles, porque traté de ahondar un poco más, es que se llama Ringo. Y tiene varias poesías recitadas por él. Esto, capaz que está en otras redes, yo ya me caí de las redes y no me pienso volver. Así que quienes quieran buscar más cosas de este pibite, Instagram. ¿Cómo se llama? Ringo. Ringo. Ringo no, Ringo no debe tener más de 18 años. Fuego. Como lo que acabamos de escuchar, que lo elegimos justamente por la conmemoración de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. El 16 de septiembre se cumplieron 44 años de esa noche en que 9 estudiantes de entre 16 y 18 años fueron secuestrados en un operativo dirigido por la policía de Miguel Echecolá y el Batallón 601 del Ejército. Eran pibites en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y fueron secuestrados y desaparecidos por luchar por el boleto estudiantil secundario y gratuito. Así que, como decía Ringo, los lápices siguen escribiendo. Así es. Y el 19 de septiembre también es una fecha importante para recordar, porque fue la fecha en que Víctor Jara, cantautor de música folclórica y de lucha chilena, era asesinado en ese estadio donde la dictadura llevó a miles y miles de luchadores y luchadoras y los masacró. Así que también recordar a nuestro Víctor Jara. Y en esto de las fechas importantes que nos recorren y que nos duelen, hoy, 18 de septiembre, se cumplen 14 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. La primera fue en el contexto de la dictadura del 76 y la segunda fue durante el gobierno kirchnerista, inmediatamente después de que Julio brindaba su testimonio en el juicio contra ¿quién? Contra Miguel Echecolás. Miguel Echecolás resultó condenado a prisión perpetua. Seguimos reclamando justicia por Julio y aparición con vida. Y no es difícil imaginar o pensar o inducir que su segunda desaparición está vinculada con la bonaerense y su jefe histórico, que fue este represor Miguel Echecolás. Así que a 14 años de su desaparición seguimos exigiendo aparición con vida y justicia por Julio López. Qué zarpado, ¿no? Esto de que estamos celebrando el comienzo de la primavera, de un clima hermoso que se palpita, más allá de que seguimos en cuarentena, aislados, sin poder hacer un montón de cosas. Pero hay fútbol, paréntesis. Hay bares. Hay bares, pero no se puede hacer un montón de cosas y seguimos en este contexto de aislamiento. Recordar estas fechas es como que, nada, esto es necesario. Es necesario porque nada, nos siguen atravesando de muchas formas. De hecho, bueno, está completamente ligado a estos últimos dichos de Bernie esta semana, donde salió a ningunear a los derechos humanos, diciendo que los derechos humanos son puro bla, bla, bla, entre otras cosas que dijo. Hoy lo volví a escuchar y realmente es completamente perverso y patético este señor. Así que desde Huelga de Amores volvemos a decir, fuera Bernie, no es un policía, es toda una institución y el Estado es también responsable de esa institución. Así que nada, desde acá seguimos repudiando sus dichos y su accionar. Sí, y preguntándonos cómo una fuerza que tiene un programa progresista, que es el kirchnerismo, que es que gobierna la provincia de Buenos Aires, sostiene a Bernie, ¿no? Estaría bueno que expliquen por qué sostienen a este personaje tan nefasto. Y bueno, esto que decías vos, Pau, ¿no? Nuestro país se caracteriza por una vorágine de acontecimientos. Cada semana suceden, pero millones de cosas. O sea, estamos en tiempos donde el discurso se despandemiza. Pero mientras tanto, nosotros vamos escalando en el ranking mundial de contagios y muertes. Los sistemas de salud están permanentemente al borde de colapso. El personal de salud está completamente estresado en un contexto donde ya nadie los aplaude, ya nadie los recuerda, mientras un motín policial consigue 49 lucas de básico para sus funcionarios y equipamiento para mejor reprimir. Nos enteramos de medidas macroeconómicas vinculadas al dólar que impactan en el bolsillo de quienes ni siquiera piensan en comprar un billete verde, pero que invariablemente se ven afectadas por esas movidas. Y estamos ya, digamos, en la evidencia absoluta de que la crisis es un ajuste a nuestra clase. O sea, se utiliza la excusa de la herencia macrista, se utiliza la excusa de la enfermedad del coronavirus y en ese contexto se ajusta nuestra clase al punto tal de empujar a millones a la miseria y a empujar a tomas de tierra que después como respuesta es palo y cárcel, ¿no? Y este contexto vorágine nuestro, que siempre estamos hablando continuamente, también nos convoca a decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestros hermanos? ¿Qué pasa en nuestra América, ¿no? Esto de detenernos un poco lo nuestro y decir, bueno, a ver, ¿qué anda pasando por ahí? Desde ahí que, con Huelga de Amores, con las compañeras de Huelga de Amores, este viernes y el que viene vamos a estar trayendo noticias que nos parecen piola compartir con ustedes acerca de nuestras hermanas y hermanes de nuestra América. Así que, Pau, ¿qué nos traes desde México, no? Así es. Bueno, esto pasó ya hace unos días, o sea, los primeros días de agosto, colectivos feministas y de familiares de víctimas de desaparición forzada y violaciones y femicidios tomaron la sede de los derechos humanos de México. No sé si llegaron a ver algunas imágenes al respecto. Son fabulosas. Son fabulosas en qué sentido. El presidente de México, López Obrador, dijo en relación a esto de que no hay que, bueno, me lo había notado, como que no hay que responder, o sea, que no se responde con violencia a más violencia, una cosa así. Y realmente esto es algo que es completamente necesario y reivindicativo. De hecho, recordaba cómo fue también tomada la taquería de donde estuvo secuestrado Luciano Rúa. Bueno, nada, esto es una toma que ya lleva varios días, donde transformaron esta sede en una casa ocupa, casa de refugio, ni una menos en México. La renombraron y la rebautizaron. Y bueno, nada, esto también, que un poco es lo que vemos todo el tiempo con el tema de la prensa, ¿no? Porque salieron a bardearlas, a las compañeras feministas, por los hechos de vandalismo, cómo estaban los cuadros pintados y cómo rompieron y escribieron las paredes y demás. Y esto que decimos muchas veces nosotros, ¿no? En las movilizaciones, cuando al otro día aparecen las pintadas y el periodismo hegemónico levanta. Miren cómo dejaron las pintadas, pero no están pensando que eso es producto de... Atrás de eso hay violaciones a los derechos humanos, hay torturas... Aparte, trata. Estamos hablando de un narcoestado, aparte, ¿no? Que tiene su eje en la violencia. Totalmente. Cada 2 horas y media aparece muerta una mujer en México. ¿Cómo no vamos a salir a pintar paredes y a querer romper todo? Y a tomar edificios edificios tienen públicos. Una función de derechos humanos, esto es de defensa, pero que en la práctica no hacen nada. Y bueno, la acción directa, ¿no? La acción directa de las compañeras, así que aguante. Aguante las compañeras que... de hecho, nosotros estuvimos hablando de lo que es el feminismo en México, que recién llevaban el segundo encuentro nacional de mujeres. Eso da una pauta de la opresión hacia las mujeres y disidencias que hay en ese lugar, y que hayan logrado y que esté pasando esto es fabuloso. Es el transfeminismo como faro, totalmente. Bien, bueno. Yo lo que traje es un poquito de información respecto de nuestras hermanas, hermanos y hermanes del Paraguay. Son 8 millones de habitantes. El 92% de la tierra cultivable está destinada al agronegocio del monocultivo de la soja transgénica, lo que deja un solamente 8% restante que se utiliza para la producción de alimentos para la población local. El 2% de los propietarios concentra el 80% de la tierra. ¿Cómo consiguen esa tierra? Desplazando a los campesinos con sangre y fuego. Paraguay padeció una dictadura militar de 35 años, desde 1954 a 1989. Desde esa fecha, desde el retorno mentiroso a la democracia, porque el retorno de la democracia se hace con el Partido Colorado, que es la continuidad de la política dictatorial, fueron asesinados al menos 120 dirigentes campesinos defensores de la tierra. ¿Por qué decimos al menos? Porque los registros de Paraguay son absolutamente dudosos y así como aquí en nuestro país contamos con la Correpi, que es la que puede tomar los datos de gatillo fácil, son las organizaciones campesinas y de derechos humanos independientes del gobierno las que van rastreando estos casos. Estas 120 muertes, estos 120 asesinatos, todos impunes. No hay un solo condenado por estas muertes. Estado, Poder Judicial y empresarios del agro es el tándem que opera sin piedad. Desde fines de los 90 a principios del 2000, además de las organizaciones campesinas de Sin Tierra, se originó una organización militar llamada EPP, Ejército Popular Paraguayo, nacida probablemente de estos mismos movimientos de campesinos sin tierra. Con el fin de aniquilar la guerrilla, el gobierno paraguayo crea en 2013 una unidad especial que se llama las Fuerzas de Tareas Conjuntas, integradas por policías y militares y entrenadas, adivina por qué país. ¿Por qué? Por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Estas fuerzas reciben un presupuesto millonario que supera con creces todo el presupuesto destinado a las políticas que tienen que ver con las políticas sociales. Este ejército paraguayo, esta fuerza de tarea conjunta, tiene completamente militarizado el norte del Paraguay, casualmente el lugar donde más oponen resistencia a este modelo de agromuerte. Con la excusa de la lucha contra los terroristas, persiguen, torturan, encarcelan y asesinan a todos los que se les oponen al régimen. Y por eso los organismos de derechos humanos independientes paraguayos no dudan en decir que su país rigen políticas propias del terrorismo de Estado. Este 2 de septiembre, cerca de la frontera con Brasil, monte adentro, asesinaron a dos niñas, María del Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, 11 añitos tenía. La prensa paraguaya y medios locales como Infobae salieron con la noticia de que las fuerzas de tarea conjunta habían emboscado un campamento del EPP y que en el enfrentamiento habían abatido dos guerrilleras. Empezaron a correr la bola de que había caído una de las máximas dirigentes, que es Magna Mesa, 37 años tiene la compañera. Tal es así que el presidente Mario Abdo Benítez fue hasta el lugar para saludar el operativo que abatieron a dos guerrilleras. Las fotografiaron muertas con ropas típicas militares que le quedaban enormes a las criaturas. Luego las desnudaron, quemaron toda la evidencia, se apresuraron un entierro previo a una autopsia trucha que decían que tenían 17, 18 años de edad, ya descartado que era Magna para esto. Ya descartan que era una de las dirigentes, pero que eran dos guerrilleras de 17 años. Y que seguían, ¿no?, saludando a este operativo. Lo que no contaba el gobierno paraguayo es que las nenas tenían nacionalidad argentina. Prontamente la presión desde Cancillería y desde los organismos de derechos humanos internacionales y propiamente paraguayos obligaron a la exhumación una nueva autopsia. Luego entregaron los cuerpitos a sus familias en el Paraguay, quienes denunciaron que fueron torturadas y acribilladas por la espalda. En Paraguay se hizo una movilización por justicia por estas dos criaturas y en ellas se hicieron pintadas en un edificio público. La Fiscalía paraguaya pidió la captura de las tres mujeres responsables por las pintadas. Una ya está detenida, las otras dos abandonaron el Paraguay por el terror que tienen por las prácticas terroristas del Estado paraguayo. María del Carmen y Lilian eran familiares de integrantes del EPP que vivían en la Argentina. Ellas viajaron en el verano para conocer a sus parientes y por el tema del COVID no pudieron volver. La mamá de una de ellas y tía de la otra nena vive en Argentina y pidió resguardo a la Cancillería Argentina porque teme por su vida. Desde Misiones denunció que asesinaron a las niñas a sabienda que eran hijas de dirigentes del EPP, como una forma de castigo a esa organización. Hace unos días, el EPP secuestró al ex vicepresidente paraguayo Oscar Denis y a un peón rural. El peón ya fue liberado. exigen la excarcelación de dos de sus líderes y el reparto de alimentos por un valor de $2 millones entre comunidades campesinas como condiciones para su liberación. Como dice la canción, en la selva, ¿qué se escuchan, amiga? Tiros, a pleno. Justicia por Carmen y por Lilian, niñas asesinadas por el terrorismo de Estado paraguayo. Somos los patis pelados, los kumas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave, escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Huelga de Amores, todos los viernes, 17 horas, por Radio Mosh. Frente a los tiempos que corren, el humor como catarsis necesaria. Varieté Huelguera presenta... Entrevistas culturales. Las nuevas luces del viejo Mariette. Buenas tardes, oyentes de Huelga de Amores. En este ciclo de entrevistas culturales contamos con la presencia de Irma Torres Traba, delegada municipal de Cultura y... Requisa, ¿es así, Irma, su función? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me voy a presentar, es verdad, como dice acá la señorita Marcela. Soy delegada de prensa, cultura y Requisa. O sea, es un cargo muy importante que yo ocupo hace un tiempo por mi trayectoria. Usted no me reconoce, míreme bien. No, no. Usted, chiquito, el de allá, mírame. ¿Me ves? Sí, espera sí. Que te corro el micrófono. Te veo. ¿Me reconoces? Quizás de alguna vez que fui a la municipalidad me suena tu cara un poco. Ay, no, pero, ¿qué clase de artistas ven? Yo era artista, querido. ¿Cómo que no me viste nunca actuar? No. Yo llegué a este cargo tan importante, porque yo era una actriz muy importante, el conurbano y contorsionista. Bien, entiendo eso, Mirta, pero perdóneme, no queda claro su función política en cuanto a requisas. ¿Me podría explicarme a mí y a la audiencia un poco más este detalle? Por supuesto, no sé por qué hacen tanto escándalo por la palabra requisa, viene de... Ay, no sabe usted. Ay, Marcela, usted que es periodista, ¿no es periodista usted? Soy periodista y abogada, por eso le pregunto. Y no sabe lo que es la palabra requisa. La palabra requisa viene del latín requiurim quorum. No sabe usted, ay, siga. No sabe nada esta mujer. Siga. Bueno, bien. Y vendría a ser como una especie de censo. Es un listado porque nosotros necesitamos saber cuántos artistas hay. ¿Qué están haciendo los artistas en el medio del aislamiento social preventivo y obligatorio? Nosotros necesitamos tener un control de la situación. ¿Entiende? ¿Entiende más o menos o no entiende lo que le estoy hablando, querida? Se entiende, pero claramente tiene un sesgo represivo. De hecho, como abogada, le comento que una requisa solo puede ser ordenada por un juez y únicamente bueno, mire, acá nosotras como colectivo tenemos un método de respeto. ¿Cómo? ¿Nosotres? ¿Tiene algún problema con el lenguaje inclusivo, Irma? El lenguaje inclusivo ya es un problema en sí mismo, querida. Sí, porque la verdad es que usted utiliza una técnica muy común que es correr el eje de la discusión. Le estaba diciendo que... La peluca. Una requisa solo puede ser ordenada por un juez y únicamente ante la sospecha de que está relacionado con un delito. ¿No le parece que está incurriendo en prácticas de espionaje ilegal? ¿No teme ser procesada, Irma Torrestrava? ¿Procesada yo? Ay, querida, no me conoces. ¿Cómo voy a ser procesada yo con los contactos que tengo? A mí nadie se atrevería a procesarme por nada. Por favor, las cosas que tengo que escuchar en esta entrevista, yo no sé por qué mi asistenta no está acá conmigo. Mire, usted accedió a la entrevista y nosotras... Y me dan agua encima. Nosotras tenemos dos políticas. Una, el alcohol de la puerta para afuera. Dos, preguntar sobre lo que la gente quiere saber. Usted es una funcionaria pública, señora Irma Torrestrava. Y usted es una periodista demasiado zurda. En efecto, una fuente cuya identidad no puedo revelar nos informó que usted utilizó personal policial para espiar las actividades de Lucrecia Vicenza. ¿Cómo se atreve? Eso es una denuncia infame. Usted maneja una información muy falsa, querida. ¿De dónde saca tremenda información? Eso, yo no apreté a nadie. En tal caso hubo una mala interpretación de los hechos, porque yo le comento que con mi queridísima amiga Jessica Sirio estamos muy preocupadas por la situación de los artistas y las actividades que vienen desarrollando. Entonces, tan solo me comuniqué con la señora Lucrecia Vicenza, porque sé que ella tiene muchos conocidos, muchos artistas conocidos, anda todo el tiempo con artista para acá, artista para allá. Y bueno, es solo eso, ¿no? De hecho, Irma, tenemos la información que usted ha intentado coaccionar a la artista Lucrecia Vicenza mediante un chantaje. Le recuerdo, señora Irma, que este espacio no está de acuerdo con el uso de drogas durante las entrevistas. No sé de qué está hablando y usted hace un rato me dijo que andaban necesitando yerba. ¿Acaso eso no es droga? ¿Usted quiere que yo le provea de marihuana? ¡Me lo dijo! ¿Qué está diciendo? ¿Pero usted qué está diciendo? Yo le estoy... ¡Usted se acaba de dar un raquetazo en el medio de la entrevista! Y me salta diciendo que yo le pedí marihuana. Típica de puntera. ¿De típica qué? Típica de puntera. ¿Cómo se atreve? Usted es una maleducada. Usted es una puntera. Yo no usted soy... Usted es una puntera. Usted espía ilegalmente. Utiliza el aparato policial a su provecho. Chantajea a las artistas para ver si puede ingresar a la varieté del barrio cultural. Porque usted no es más que una triste delegada municipal. Mire, querida, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo muchos contactos, primero y principal. Tengo muchos contactos. Así de que usted no me va a tratar. Yo ya no, anoté su nombre y lo tengo bien anotadito acá y le saqué una foto. Por las dudas, y se la mandé al oficial Sosa y se la mandé a un juez ahí conocido. La tiene. Ahí la tiene. ¿Qué ahí tengo? La tiene. ¿Qué es lo que tiene? Ahí la tienen, señores y señoras oyentas. Irma Torres Traba, delegada municipal de Requisa, agente del Estado represor, chantajea a los artistas para acomodarse una barrieté. Usted, Irma, es una puntera hecha y derecha. Mire, solo le voy a aceptar solo una cosa. Soy muy derecha. Claro que sí, muy derecha. Y sabe, como soy tan derecha, me voy a ir derechito a mi casa. Vaya. Ya no aguanto más esta entrevista. Bien. Y le voy a decir a mi asistenta que no me comunique nunca más con este programa de zurdos. He aquí, señores y señoras oyentas. Esta es la clase de funcionarios y funcionarias públicas que polulan en nuestro conurbano, que les importa nada la emergencia cultural por la que les artistas y los centros culturales están atravesando, que utilizan a la policía solamente para su provecho. Para distendernos un poco, les regalamos desde Huelga de Amores y en la voz de la China Huelguera este bello poema de Mario Benedetti. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco. Y saber que sos franca y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesite. Mario Benedetti. Bien, bueno, acá estamos terminando la varieté huelguera. Qué loca está Irma, me la crucé cuando me estaba yendo, se fue lo portazo. No, pero no sabés, Paula, lo que fue, se tomó una línea acá. Qué bárbaro, yo la verdad es que no entiendo cómo recibimos a esta gente acá. Pero yo no entiendo qué hace esa clase de gente ocupando los cargos públicos. Por eso la emergencia cultural está como está. Así es, y bueno, y de paso les contamos que si quieren conocer ahí a esta señora, la pueden ver en nuestras redes, en Instagram, está ahí el mensaje que le mandó a Lucre, a pobre Lucre, le pegó una apretada. Bueno, y ahí pueden ver en nuestras redes un poquito de lo que fue la barrieté, la tercera barrieté. Y hablando de la barrieté, hablamos del barrio, ¿no, Ami? Porque, bueno, esta casita que nos acobija, le está costando acobijar. Claro, porque mientras la Cana recibe millones y millones y millones de pesos, después de coaccionar al gobierno con sus fierros, los centros culturales están atravesando una situación muy crítica y el barrio no es ajeno a esa situación. ¿Vos pensás que como todo espacio autogestivo se sostenía gracias a los talleres, a las actividades, a todo lo que le daba vida al barrio, que hoy por hoy en este contexto de aislamiento social obligatorio no está funcionando? Y entonces se necesitan de la ayuda, necesitan de que todos colaboremos con el fondo de lucha. Sí, porque en esto que decimos siempre, ¿no? Como que la salida es colectiva y hoy más que nunca necesitamos de eso, porque un poco lo hablábamos con Vane hoy, que, o sea, los centros culturales, el arte independiente y los centros culturales independientes somos los últimos que vamos a poder acceder a una nueva normalidad, digamos, como por ejemplo es el fútbol ahora, que ayer hubo partidos de fútbol, muchos partidos de fútbol, claro. Y yo quisiera saber si los futbolistas juegan con distanciamiento social. No, amiga, claramente que no. Bien, ¿y por qué puede haber fútbol y no puede haber por la guita que mueven? Así que, bueno, nada, me parece esto, de seguir remarcando la importancia de aquellos que nos oyen y que tienen la posibilidad de acceder a una ayudita. Lo que sea. Lo que en, sea. En las redes del barrio cultural, Instagram, Facebook, o mismo acá en el barrio, está la posibilidad de colaborar con lo que sea. Con lo chiquito, con lo que se pueda colaborar para el barrio va a ser un montón, porque muchas ayudas van a poder permitir sostener alquiler, sostener servicios, sostener compañeros, sostener a los animalites que habitan el espacio. Sí, la radio. La radio. Así que eso, apelamos a la conciencia y al acompañamiento de todos para que con lo que puedan, si les da paja las redes, acérquense al barrio. Totalmente. Nada, 50 pesos, 100 pesos. Lo que sea. Todo. Si tienen miles, pero todo ayuda. Así que el barrio está en emergencia cultural. Esperamos que el municipio de una vez se haga cargo de esta emergencia y brinde la espalda económica que se necesita, porque acá se necesita plata. Así que bueno. Bueno, y ya cerrando esta varieté huelguera, nos vamos a despedir con un tema de Amy, que el 14 de septiembre fue su cumpleaños. Y bueno, acá somos ahí fanáticas de ella con ese estilo único. Y nos vamos con Sabes que no soy buena. Bien, bueno, y acá estamos, último bloque de Huelga de Amores. Ya se va la última. Se va la última. Bueno. ¿Cómo nos vamos? Nos empezamos ahí. Ahí va. Coffee. Falta un montón y falta, creo que... La frutilla de la torre. La cereza. Yo prefiero cereza. Ah, bueno. A mí yo soy más de la cereza. Bueno, la frutilla y la cereza. Ahí está. Bueno, Mitad cada uno. Bueno, en este último bloquecito que vamos a estar transitando... Vamos a estar teniendo una entrega en tres partes de nuestra columnista. Qué hermoso, ¿no? Poder tenerla que. Ay, no me sale la palabra. Como orgullo, que. Honor. Que, ahí está. Me gusta. Me gusta. Bueno, esto, ¿no? La Adriana Latana. Militanta feminista, integrante, vecina de acá del barrio e integrante, fundadora e integrante de la colectiva feminista Tatagua. La compañera todos los meses nos va a hacer una entrega sobre el lado F de la historia, el lado feminista de la historia. Que cada mes siempre trae historias que son imprescindibles de conocer. Algunas las conocemos, otras no tanto. Y entonces ahí donde viene la compañera a desarrollar sus columnitas de recuerdo, de conmemoración, de homenaje. Así que bueno, sin más prólogos, así es. Vamos a pasar al primero de estos tres audios septiembranos. ¿Está bien la palabra? No sé, pero... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Perfecto, porque el lenguaje es lengua viva. Claro. Bueno, y Mati, si podés compartirles. Septiembre, acá por el Cono Sur, es el mes de la primavera, de las flores, las semillas que brotan nuevas, vigorosas, coloridas, como los feminismos y transfeminismos que nos precedieron y con quienes llegamos hasta aquí. Queremos este mes, septiembre, recordar a Kate Millett, esa mujer que nacía el 14 de septiembre de 1934 en St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Kate Millett es un nombre fundamental de los feminismos radicales, esos que recuperando y haciendo propias las convulsionadas calles revolucionarias de los años 60 y 70, cuestionaron en público la división sexual del trabajo, los estereotipos y por supuesto los roles que de allí se desprenden, imprimiendo a los feminismos esa premisa que aún hoy sigue vigente y nos sigue movilizando. Lo personal es político. Kate Millett, una activista multifacética, intelectual, de la acción, claro, y militante de la palabra, pero también de las barricadas. Su libro Política Sexual es todavía una pieza fundamental, porque politiza la sexualidad, develando que en la construcción de esa sexualidad el patriarcado cosifica a la mujer, romantizando sus relaciones que perpetúan el poder masculino. Si en la primera ola de los feminismos el plano central de lucha fueron los derechos políticos y civiles, es decir, nada más ni nada menos que ser consideradas personas, esta nueva ola coloca los derechos sexuales y reproductivos y la necesaria lucha por la igualdad económica, en definitiva por la autonomía, como los pilares necesarios para obtener esa real emancipación. La citamos a Kate Millett. Nos decía, el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Estaba absolutamente y totalmente comprometida con las transformaciones radicales sociales y las luchas feministas en el mundo, por lo que no dudó en acompañar los procesos revolucionarios de El Salvador o de Nicaragua y específicamente a esa mitad desplazada de la humanidad por el poder patriarcal y machista. Ese que, como ella sostenía, ejerce poder masculino hacia las mujeres, pero también de los adultos sobre los niños, niñas y adolescentes. crítica total de las instituciones sostenedoras y reproductoras del patriarcado, y específicamente de la familia tradicional, esa que es la garantía de producción y reproducción del dominio del capital y del patriarcado, claro. Supo comprender que llevar adelante una tarea tan titánica como romper esos lazos y generar autonomía y emancipación requería amplias alianzas políticas de les oprimides comprometides en cuestionarlo y cambiarlo todo. Y decía, quizás con esto es la mejor manera de cerrar el recuerdo de Kate Millett. Hay que pensar que el movimiento feminista debe mantenerse unido, y ello exige una redefinición del lesbianismo dentro del feminismo. Crear unanimidad y tolerancia entre homosexuales y heterosexuales y luchar por objetivos comunes. Vivimos una época en que no solo el patriarcado, sino la heterosexualidad están en vías de desaparición, por lo menos como los hemos conocido hasta ahora, que son verdaderas monstruosidades. Qué grande la Tana, y que bueno, qué lindo estos segmentitos que vamos, estas columnitas que bueno, que ya venimos, creo que esta debe ser como la cuarta entrega, si no me equivoco. Para mí es la tercera. La tercera. Pero después voy a consultar el archivo. Bien, bueno, nada, está bueno, e incluso para los que nos oyen, pueden volver a escuchar el programita por la página de Radio Moya, ahí están cargados todos los programas, no solo este, sino también. Suena en el barrio. Bueno, nada, me fui para el otro lado, pero era recordarles. Estamos hablando de la Tana, te lo pido por favor. Recordarles que pueden volver a escuchar las columnitas que son ahí muy fructíferas. Claro, y además esto, ¿no? Si a alguno le picó de conocer respecto de Kate Millett, busquen sobre los feminismos radicales. Fue un movimiento zarpadamente interesante que irrumpe en los 60. Piensen que es una década de ascenso, de lucha y de pico de lucha mundial, donde los feminismos no estuvieron ajenos a esos movimientos y tuvieron que disputar entre sus compañeros supuestamente revolucionarios. Claro. Porque la oposición que tenían estas compañeras no era de la sociedad liberal, era desde la interna, de las propias organizaciones comunistas y socialistas que se reivindicaban como tales. Así que busquen, interésense, está buenísimo. El feminismo radical es una bomba. Y tenemos algo más. Claro que sí, porque la Tana arranca en Estados Unidos y después va caminando por la Panamericana y nos trae la historia de una compañera de más acá cerquita. Y acá en el Cono Sur, pero en el mundo, el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. En esta columna solemos recordar las fechas de nacimiento, pero por tratarse de este día, queremos recordar a quién. Nada más ni nada menos que a Bartolina Sisa. Fue un 5 de septiembre de 1782 que Bartolina, pilar en las luchas de la resistencia al invasor y colonizador, fue asesinada. Su esposo, Túpac Katari, había sido encarcelado, era el jefe junto con Bartolina de esa sublevación, y ella sigue organizando a las tropas rebeldes, que en más de una oportunidad avanzaron y quemaron el palacio que hoy en La Paz, justamente por esas revueltas, se conoce como el Palacio del Quemado, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Bartolina Sisa finalmente es encarcelada, pero no solo eso, sino que, como suelen hacer los torturadores y opresores y colonizadores, la obligaron a presenciar el descuartizamiento de su esposo. Bartolina es la heroína del pueblo quechua aymara, y tanto ella como su esposo y todas y todes, como dijo Túpac Katari, vale recordar esta frase: hoy muero, pero volveré y seré millones. Y son millones esas mujeres de pollera, esas mujeres que hoy, como Bartolina, resisten, se organizan y luchan contra la dictadura de Áñez en Bolivia. Muy bien. Para mí el volveré y seré millones era Evita. Bueno, ¿sabes qué no? Gracias, Tana. Gracias, Tana. ¿Viste todo lo que se puede aprender con la compañera? Bien, bueno, y ya en el último, ¿para dónde iríamos, Ami? El último, que anticipa fecha. Anticipa fecha, la compañera se pone el pañuelo verde, se pinta los labios de verde y ¿qué nos trae, Mati, para compartir? Y en septiembre también vale traer un día de lucha por nuestros derechos, justamente como decíamos, de Kate Millett, sexuales y reproductivos. El 28 de septiembre es el día por la despenalización del aborto. Es una jornada que se eligió en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se realizó acá, en nuestro país, en Argentina, en 1990, específicamente en la ciudad de San Bernardo, ahí en la costa bonaerense. Fue la delegación brasileña la que propuso la fecha del 28 de septiembre porque ese día de 1888 fue cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos y todas los hijos e hijas, hijes, nacides de mujeres esclavas. Decidir cuántos, cuándo, cómo y con quién tener hijes es parte de la libertad y la autonomía. Por las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bi, no binarias, seguimos luchando. Y este 28 de septiembre seguimos reclamando 2020, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y les recordamos que en cuarentena las mujeres y los cuerpos gestantes seguimos abortando. Bien, bueno, qué linda, Tana, gracias. Gracias. La verdad que, nada, esto, como para cerrar un poquito lo de estas columnitas, desde ya, desde Huelga, bueno, un agradecimiento total a la compañera por compartirnos estas columnas. Y bueno, y ya estamos, ahora sí, es el final. Ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Previo a la noticia celebrante, porque desde Huelga tomamos la decisión de militar, la alegría de militar, las buenas noticias, yo quiero pasar un chivo de nuestra amiga Gabriela. Sí. El sábado 19 del 9 a las 18 horas por YouTube, efectos y alternativas al modelo agroindustrial en la Argentina. ¿Cómo sí producir alimentos para todes? Les panelistas, Cristian Montaño, secretario de prensa y formación de la FTCIO de IARA, aceiteros, en criollo, Guillermo Folguera, filósofo y biólogo, y Damián Vera, agrónomo y agroecólogo. Bien, organiza Horizonte Comunista, sábado 19-9, 18 horas por YouTube, efectos y alternativas al modelo agroindustrial en la Argentina. Perfecto. Bueno, y así como decía Marce, nos vamos con... sí, es una celebración, pero de cara a una situación que no es para celebrarse, porque, bueno, se espera que haya un posible desalojo de lo que es la toma de Guernica. Acá estuvimos hablando sobre esta toma que ya lleva varios días. Se cree que entre 23, 24 y 25, El juez Rizzo, Martín Rizzo, garantías 8 de Cañuelas, para quien quiera mandarle un saludo, dispuso el desalojo para los días 23, 24 y 25. Se están celebrando mesas de diálogo que es más mesas de pelotudeo por parte del gobierno nacional y provincial, porque el gobierno municipal ni siquiera se sentó a dialogar con los vecinos de la toma, y se espera una reunión para el lunes 21 donde tal vez, y esperemos que así sea, y tenemos que presionar para que así sea, se suspenda el desalojo. Bien, y bueno, y una forma de presionar para que esto suceda, para que esto no suceda, digamos. Y para festejar la lucha. Y para festejar la lucha, bueno, van a suceder varias cositas este fin de semana en La Toma, en este barrio zarpado que se está armando. Y es el sábado a las 15 horas, es la segunda Asamblea de Mujeres y Disidencias. En plaza de en la plaza del barrio La Unión, 15 horas, sábado. Y también el sábado, por redes sociales, va a haber un festival de artistas independientes en apoyo a La Toma. Y el domingo, a partir del mediodía, hay un festival presencial en La Toma, o sea, artistas y todas las organizaciones que están ahí apoyando La Toma se propusieron hacer un festival para visibilizar y acompañar esta toma. Así que el festival va a ser ahí con los cuidados necesarios, porque nos cuidamos nosotros, no la policía. Y también se va, para los que no puedan acceder hasta el lugar, se va a transmitir vía internet por diferentes plataformas de las diferentes organizaciones. En cuanto a lo que es La Toma, tiene redes sociales, Tierra para Vivir en Instagram y también en Facebook, búsquenla. Y bueno, y las consignas son Tierra para Vivir, No al Desalojo de Guernica, Vivienda Dignas, 2.500 familias están en La Toma. Así que copate el viernes, el sábado o el domingo, hacete un lugarcito, prende tu celu, prende el Instagram, pon el Facebook, apoyá la lucha, porque es justamente es Tierra para Vivir. Acá no hay dueños, para que quede bien claro, no hay dueños de esas tierras estaban ociosas y lo que quiere esta gente es un pedacito de tierra para tener su casa. Seamos humanes, solidaricémonos, acompañemos y digamos todes no al desalojo, con arte, ¿no? Porque ¿qué es el arte, amiga? Es el arma necesaria. Es un arma cargada de futuro. Así es. Espacio publicitario.